y con la sombra el frescor, y con la frescura el musgo, todito se derrumbó, y con el tronco los nidos, y el serelepe andador, y con la ardilla el misterio del monte se escabulló. Con un hachazo en un árbol, la tierra entera sangró. Aislado en la siesta, clavado en medio del sol, porque estás en el infierno, si allí era verde el color. No dejan ni un árbol cerca, y ahora sufren el calor. Si con su copa enramada era un techo protector, un árbol para los nidos de un coro shire cantó, un árbol para la orquídea que nos regala su flor. Delante la motosierra, la selva, el ave, la flor, detrás quedan los rosados y el hombre resecó al sol. Y sin el árbol la lluvia, el suelo entero lavó, y la fresca corredera colorada se tiñó. Y después, cuando las nubes se alejen y vuelva el sol, el hombre medio rosado, sin cultivo y con calor, por un hachazo en un árbol la selva entera sangró. Por un hachazo en un árbol Misiones toda lloró. Les quiero contar que quien haya estado en el museo seguramente conoció a Julio Ramírez, que fue casero, guardián, guardaparque, un hombre orquesta, que durante 3 décadas hizo todo lo necesario para ayudar a preservar el solar natal de Hudson. Lamentablemente, hace unos años falleció en Navarro, después de una larga enfermedad. Había ya pasado los 70, pero tenía un aplomo muy característico, que aparentaba muy buena salud. Sin embargo, nos dejó, y para el museo fue una gran pérdida, afectiva y también profesional, porque su tarea siempre la llevó adelante con mucha responsabilidad. Vivía en una parte de la casa, de la vivienda de madera, una cabaña ya bastante antigua, implantada en el solar cuando se fundó el museo, a fines de los años 50. Durante un tiempo no ingresamos a la casa, quedó intacta, tal como él la había dejado. Y de un tiempo a esta parte estamos trasladando libros que, no alcanzan a ser contenidos en el edificio propiamente dicho de la biblioteca. Así que estamos poniendo algunas estanterías en lo que era la casa de Julio, de Julio Ramírez, y pensamos usar ese espacio como una oficina, sala de reuniones, biblioteca, pero con todos los recuerdos que hicieron a esta parte de la vida de Julio, que había nacido en Quilmes, que había realizado muchos trabajos, muy lector, se dedicó mucho tiempo a las exportaciones, importaciones, trabajó en Fiat, trabajó en la Municipalidad de Buenos Aires, en el actual gobierno de la ciudad, en la Municipalidad de Quilmes, pero creo que el lugar en donde estuvo más a gusto fue en el Museo Hudson, que ocupó sus últimos 30 años laborales, de los 40 a los 70. Antes de fallecer recibió un premio por esas 3 décadas que otorgó a todos los agentes que habían alcanzado esa antigüedad de manos del entonces ministro Tellerman. Bueno, lo que estamos haciendo es darle un sesgo. Tal como a él le gustaba vivir con objetos, una decoración muy campera, siempre fue un cultor de la cultura criolla, valga la redundancia, los caballos, el gaucho y toda su literatura. Así que vamos a generar este espacio con esa estética, con la estética de Julio, que también contribuyó a que el museo tenga ciertos detalles que él iba sugiriendo y consolidando, ¿no? Senderos, algunas recreaciones. Y bueno, todo el mantenimiento de la parquización. Nuestra aspiración es que podamos hacer un homenaje, colocar una placa. Su hermana vive en Navarro, sus sobrinos, su cuñado y bueno, su hijo, e invitarlos para la inauguración de este nuevo espacio que va a tener el nombre de Julio Ramírez. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Inconfundible, bicho feo, el venteveo. Y seguimos con estas ideas para un plan maestro en las inmediaciones del Museo Provincial Guillermo Enrique Hudson. Habíamos hablado de las dos Tosqueras, la de Amondaraín y la de Escarpato. Hablamos de todas las tierras potencialmente fértiles para la producción orgánica. Hablamos de un potencial mercado de frutas, verduras sobre la avenida Hudson. en uno de los predios del museo, y también de un destacamento policial que podría servirle para muchos destinos a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Básicamente cuatrerismo, todo lo vinculado a estupefacientes y, bueno, otros delitos propios de urbes en crecimiento como lo es Florencio Varela. También hay otros puntos de interés. La estancia de Santo Domingo, con aproximadamente medio centenar de hectáreas, tiene una construcción histórica, lo que fue el convento de los dominicos en tierras jesuíticas y posteriormente el casco de la estancia Santo Domingo, que fundara John Davidson, con ese estilo Tudor, que por supuesto habría que restablecer a un digamos a una preservación mínima, porque bueno, Varela nació allí, es la casa en donde nació el primer intendente, por ejemplo, y cuna de gran parte de la producción de colonos escoceses, porque siempre hay que recordar que en la zona sur, con eje en Santa Catalina, se hizo la primer colonia escocesa a principios, digamos, del siglo XIX, con la ley de enfiteusis de Rivadavia. Bueno, este predio, con un bosque muy tupido de acacia negra, hoy funciona como un pequeño haras, y antiguamente, cuando fue dueño José Martínez de Hoz, el padre del ex ministro, traían de Malalhue, en Mar del Plata, los caballos, los aclimataban acá y los llevaban a los hipódromos de San Isidro, La Plata, Palermo. Hoy está prácticamente en desuso, pero las caballerizas son estructuras que perfectamente podrían convertirse en dormis o en cabañas para mucha gente que podría pernoctar y hacer mini turismo en la zona. Las estructuras son espléndidas, en hormigón, con techos muy bien construidos, y está la parte histórica, en fin, un predio, bueno, que podría aprovecharse perfectamente. Por otra parte, bueno, la zona tiene caminos rurales que se están abordando desde la ocupación clandestina en principio y muchas veces definitiva a partir del usucapión, pero desde la ilegitimidad de tomar algo que no es propio. Bueno, este estilo de poblamiento que ya se está dando en las cercanías del Museo Hudson, en un campo contiguo y que estamos tratando por todos los medios de neutralizar, bueno, desalienta cualquier actividad que pueda ser más productiva que la sola ocupación para vivir. Es un verdadero despropósito que el Poder Judicial no intervenga de oficio en esto. Nosotros estamos denunciando esta situación porque lo peor que podría ocurrir en los alrededores de la casa natal de Hudson, en estas 300 o quizás más hectáreas de campo, sería un poblamiento irracional desde todo punto de vista, porque se arruinarían los arroyos, las zonas de humedales, se espantarían los pájaros y se destruiría para siempre el paisaje y esas perspectivas tan hudsonianas, que si se conservaran, como ha ocurrido hasta ahora, de manera milagrosa, entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata, en medio del conurbano bonaerense, sería un destino de muchos lectores de Hudson en el mundo que aprecian su obra y que desde luego sería muy reconfortante para cualquiera que viajara tantos kilómetros desde el exterior, por ejemplo, desde los países que hablan inglés o a los que ha llegado su obra a partir de traducciones, que no encuentren ese paisaje, esos pastizales, esos bosques de los que Hudson habla y en donde ambienta sus ficciones, esas ficciones de gauchos y de indígenas. Pero para eso, además de una buena zonificación, además de la ley de reserva natural, necesitaríamos que las acciones coadyuven. Sería, por ejemplo, interesante hacer un consorcio con nuevos y antiguos pobladores de la zona que perciban estos valores patrimoniales para trabajar en conjunto en algo que cada día va a tener más fuerza, como es el miniturismo. Pensemos en que la pandemia de coronavirus va a limitar los viajes internacionales. El turismo de aquí para allá en aviones no va a ser sanitariamente recomendable. Así que todos los lugares cercanos van a ser un foco de atracción para la recreación. Estamos por hacer con la Sociedad de Fomento, recientemente creada, una señalética para los caminos, que supieron tener nombres como el Alazán, el Tobiano, el Zaino, y queremos reconstruir, ¿no?, esa topografía, porque los números de calles catastrales desdibujan ese sabor que tiene la singularidad de un poblamiento como este, ¿no? La vieja estanzuela de los 25 ombúes. Así que vamos a encaminarnos en torno a este centenario de la muerte de Hudson, que se va a conmemorar en 2022, para presentar un master plan con una maqueta que ayude a imaginar cómo podrían ponerse en valor todos estos aspectos, ¿no? Hay casas muy antiguas en el entorno, de más de 100, 150 años. Se conservan, desde luego, porque son edificios, muchos bien construidos, pero no es la mejor puesta en valor. Seguramente si hubiese un acuerdo para crear este polo de miniturismo por los valores históricos, mucha gente comenzaría a trabajar en tareas auxiliares para dar confort a quien llegue hasta aquí, ¿no? Especialmente lo gastronómico u otros servicios recreativos que tengan que ver, por ejemplo, con los caballos, con la ornitología, con la producción de especies nativas, en fin, con todo lo que la ecología sugiere para crear un mundo más sustentable. No deberían quedar fuera de este universo las energías alternativas, las empresas que se dedican a proponer soluciones eólicas, solares, de biomasa para la producción de energía. Y desde luego, bueno, actividades tan básicas como caminar, recorrer lugares como este, al aire libre, con las consecuencias saludables que depara este tipo de actividades. Bueno, estamos frente a la posibilidad de recrear un pulmón verde en el conurbano. Este tipo de espacios no son abundantes. Nunca se alcanza a imaginar este tipo de demandas que exige una gran población urbana. Algunas plazas, muy pocos parques tiene el conurbano bonaerense. Así que trataremos de imaginar, de escribir esta maqueta conceptual y presentarlo en este centenario de Hudson, como un plan maestro que, digamos, determine las pautas de conservación que debe tener el lugar con carácter perpetuo. Este es el huayno del guanaco, el que mastica hierba y pastos, y en la planicie americana se lo confunden con las llamas. Quilmes cumple años el próximo 14 de agosto. 354 años desde que los indios Quilmes son trasladados desde Tucumán hasta la reducción de los Quilmes en la actual ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Quilmes también es el mes que naciera Violeta Giña, primera directora del Museo Histórico Provincial. Y nació un 10 de agosto de 1910 y fallece un 3 de agosto del año 2003. Hija de Laura, sobrina nieta de Hudson, o sea, nieta de María Elena, que fue la última de los seis hermanos Hudson que viviera en los 25 embúes, y recién abandona el lugar aproximadamente en 1890. Pero, ¿cómo Rubén Ravera se pone en contacto con Violeta Giña? Y es interesante que Rubén nos cuenta que esto fue a partir de que él había leído allá lejos y hace tiempo cuando era chico, mientras tenía una enfermedad infantil, paperas o sarampión. Desde entonces iba a la zona a explorar en bicicleta, vivía en Quilmes Oeste. Después de los 70, la mamá de Rubén vio a Violeta Giña en un programa de televisión con Mirtha Legrand y le contó que le pareció una persona muy interesante y de gran iniciativa. En el 79, trabajando en la biblioteca Mariano Moreno de Bernal, junto a Juan Carlos Lombán, que también integraba el plantel del museo como documentalista, le propone reemplazarlo porque iba a jubilarse. Es así que conoce a la sobrina nieta de Hudson, a Violeta, personalmente, y empieza a trabajar con ella como voluntario en el 81 y después, en el 83, es designado a la planta permanente. Fue una gran maestra en todo sentido. Era muy divertida y ocurrente, pero muy severa y fiel a la representación de la educación normal en el más puro espíritu de Sarmiento, la gran educadora y primera directora del Museo Histórico Guillermo Enrique Hudson. Y ahora vamos a escuchar a María Virginia de Mattei, que nos cuenta estas palabras sobre Violeta Giña. Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso aquel su día divino de amor, de amor. Violeta es una niña que desciende de samurái. Su padre Yosua Asinia, primer inmigrante japonés en la Argentina, llegó en la fragata Sarmiento. Violeta tiene esos ojos rasgados que denotan su origen, su espíritu. Su madre Laura, hija de María Elena, hermana de Guillermo Enrique Hudson. Muy pronto conocerá el gran dolor, quedar sin madre. Laura muere joven y queda con su adorada abuela materna y su padre, que van forjando su carácter apasionado, que resiste a todo aquello que le provoca desazón. Es un naik argentino-japonés con raíz inglesa, todo un andar diferente en el siglo XX, que acostumbra a los nuevos cambios, pero no con la mujer que acumula saberes y debe de notar que saber más aún que el hombre. Queda sola, tremendamente sola, su abuela parte también a ese cielo que no la conforma verlo tan alto. Violeta es universitaria, la primera, ya había sido la primer maestra, Nick, traductora de todas las obras de su tío abuelo, que son joyas valiosas. Le invita a pensar, a buscar ese rancho que habla en el libro Allá lejos y hace tiempo. El amor la desespera, siempre buscando un alivio a su corazón. Son tiempos que lo furtivo se vuelve generoso, temerario, solo provoca hermosos recuerdos, cartas amarillas. Viaja por el mundo, hace conferencias, ya del famoso escritor, pero denota en esas charlas algo más. Tiene pensado cuando se jubile pronto de filosofía, recorrer todos los espacios posibles por el mundo, ese pedacito de cielo nuestro. En 1965 traza el Parque Ecológico, orgullosa de conciliar aquí en Florencio Varela. Ya los japoneses en las escuelas tienen como libro de texto para leer en clase, conocer la pampa argentina y a ese escritor que es argentino, pero escribe en inglés, que ama los pájaros, el verde intenso de la tierra ondulada y el cristalino arroyo que lo vio nacer. Violeta también recorre esos mismos caminos y encuentra un joven con la sensibilidad, pasión por lo ecológico. Hacen el viaje a Japón, persiguiendo la idea del parque. Rubén Ravel, actual director, es ese joven que señala a Violeta como divulgador de este maravilloso legado. 25 años, como los 25 ombúes, recordando este paraje. Lo casual se vuelve como una vivencia necesaria que Violeta necesita para sentirse viva. Y deseando que la rama seca vuelva a nacer. Crea en el 95 la Biblioteca Ecológica. Hay un cerezo en flor en agosto. Es el sakura de flores rosa que el aroma esparce los vientos. Es agosto y buscando verdes y viejas soledades se va, quedando su perfume de mujer en el parque. Más de 90 años vive. Sintió el asombro en los ojos, inquietud en su alma. Merecer la vida no es playar y consentir tantas injusticias repetidas. Es dignidad y es la actitud de identidad más definida, eso de durar y transcurrir. Siento en mis ojos el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día. Cielo allá.